Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 145 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes, en Villa Pehuenia, en Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Chapa desde el camino entre Mar del Plata y Miramar. Ahí están Radio Asamblea, Radio La Colectiva, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, la red de radios independientes próximas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja. Y acá, por supuesto, en FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Estamos ya a punto de empezar a cebar los mates con yerba mbopicuá. Hoy versión tradicional, ortodoxa, solamente yerba mate tiene. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa, y en la operación Paula Prati, imprescindible en este programa. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos esta otra oreja en el cumpleaños del Che. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en el cumpleaños del Che empezamos a dudar, a ver qué cortina ponemos, si la otra oreja latinoamericana, la otra oreja argenta, y decidimos por esta otra oreja intergaláctica. Nos hemos cruzado en muchas geografías con compañeros que del Che saben mucho y que se embanderan más allá de lo comercial, ¿no? De muchas remeras, hay muchos que van más allá y dicen que el Che nació, o por lo menos su documento dice, el 14 de junio de 1928. Aseguran que la mamá lo anotó un mes después de haber nacido, pero aquí estamos festejando un cumpleaños del Che musicalmente desde la otra oreja, y vamos a repasar algunas de las palabras que decía el subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en relación al Che. Y dice: el Che sigue vivo, está con nosotros y con muchos más. El Che vuelve a caminar, no solo o no preferentemente con el uniforme de la guerrilla, con el uniforme de las armas, pero siempre con el espíritu de la rebeldía, con una propuesta ética de ser mejor. No aspiramos a su herencia, pero evidentemente la camisa y el peso de la herencia política, moral, ética del Che es demasiado grande para cualquiera. Pero de alguna u otra forma, todos los movimientos rebeldes de América Latina son herederos de la rebeldía del Che, de su aspiración a un mundo mejor, de la aspiración a un ser humano mejor, y de la necesidad de luchar por construir ese mundo y por convertirse en ese hombre mejor. Así empiezan las palabras del subcomandante insurgente Marcos en homenaje al Che, que sigue vivo. Empezamos musicalmente este programa

hecha de dos un alma brilla entera, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera. Y era la poesía de Nicolás Guillén, de Cuba, en homenaje al Che Guevara. Y seguimos en este cumpleaños del Che, recorriendo las palabras del subcomandante insurgente Marcos. Dice que, bueno, que más de 30 años después, por una fecha o por la aparición de su osamenta, vuelve a plantearse su vigencia. Muestra esa tozudez o esa necedad de América Latina y de todo el mundo de reiterar la rebeldía y la posibilidad de que esa rebeldía se traduzca en la construcción de mejores caminos para todos. El Che vuelve a sobrevivir al ataque del tiempo, como también sobrevivió al ataque del mercado, como sobrevivió a pesar de todo el ataque de las boinas verdes en Bolivia, como sobrevivió a los intentos de sacralizarlo y santificarlo, sobre todo por ciertos sectores de la izquierda latinoamericana. Vuelve a aparecer con nosotros, aparece con otros grupos armados, con grupos pacíficos, con grupos civiles, con organizaciones no gubernamentales. Ahí nos dice, nos da la palabra el subcomandante insurgente Marcos a propósito del Che. Musicalmente, vamos a una canción necesaria. Dice: tu piel ligada al hueso se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Ahí está, ¿eh? Suena Vicente Feliú, reciente visitante acá en la Argentina, frecuente con los trovadores. Vamos, una canción necesaria. Y después Noel Nicola, de la Trova, diciembre y 3. Al Che, no in memoria. Tu piel ligada al hueso se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí, a cada noche se busca en tus libros el propósito justo de toda acción y se abre tu memoria a todo aquel que renace. Pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda algunas de tus frases de memoria para decir seré como él sin conocerte y lo pregunen sin pudor, sin sueño, sin amor, sin fe. Y pierdan tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo y sería lo más justo: desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Noel Nicola, del texto del diario del Che Guevara, diciembre 3 y 4. Tres, sin novedad. No hay exploración por ser sábado. Los tres peones de la finca salen para Lagunillas para ser mandados. Los tres peones de la finca salen para Lagunillas para ser mandados. diciembre 4, sin novedad. Todo el mundo quieto debido al domingo. Doy una charla sobre nuestra actitud hacia los bolivianos que vendrán y hacia la guerra. Y en este cumpleaños del Che, recorriendo tanta música, tenemos para muchísimos programas, pero estamos eligiendo algunas músicas más bien contemporáneas a la muerte del Che, contemporáneos del Che cantándole a él. Y dice, sigue diciendo el subcomandante insurgente Marcos, dice, la gran aportación del Che, su gran herencia, es el valor ético de una propuesta que le valió el reconocimiento, no solo de los sectores de izquierda, sino también de la derecha y de sus enemigos. Esta consecuencia con una forma de pensar y de vivir, hasta las últimas consecuencias, con esa forma de pensar, señaló el estratega militar del EZLN, un movimiento armado que ha sido calificado como la primer guerrilla posmoderna del mundo, ¿no? Sigue diciéndonos Marcos, el problema ahora es que la figura del Che está un poco envuelta en la bruma. En el tiempo transcurrido desde su caída en la quebrada de Yuro en Bolivia, hay discusiones sobre si el Che era bueno o era malo, si era muy militarista, si era muy intolerante, si era un santo, si era un gran hombre o no. Finalmente, lo que sobrevive a todas esas polémicas, más o menos serias y profundas, más o menos irrelevantes, es la posibilidad de poder construir un mundo mejor para todos y que ese mundo pueda ser habitado, vivido y llevado adelante por un ser humano mejor al que ahora somos. Así nos sigue diciendo, nos dice la palabra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por intermedio del subcomandante insurgente Marcos. Cerramos esta mitad del programa con otro tema de Silvio Rodríguez. Hombre. De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Supiste cabalgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña. Hombre sin apellido, poco de piedad te pido. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Es la melena incolta, la calvicie del número inicial al incontable. Desde la tumba hasta la superficie, tras breve 20 tan multiplicable, me llega un canto alado de fiebres de la infancia. Me brota la invención del ansia y entero y mutilado, furiosamente a besos te doy mi corazón travieso. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta Otra Oreja, en homenaje al Che, en el día de su cumpleaños, por lo menos así dicen, estamos recorriendo la música y algunas palabras sobre el Che. Hay palabras, bueno, en próximos programas vamos a pasar porque está la gente de Illapu, aquí en Buenos Aires, la gente del norte de Chile, este grupo musical histórico del norte de Chile. Bueno, estuvimos hablando, gracias a Silvia Majul, estuvimos hablando con Roberto Márquez, uno de los sobrevivientes del primer grupo, del grupo más original, ¿no?, de Illapu, que tocan ahora el viernes que viene, justo el cumpleaños de la tribu, ¿no?, en el ND Ateneo acá en Buenos Aires. El viernes 19 está Illapu. Bueno, y con ellos nos encontramos y ya pasaremos las entrevistas y las músicas de un nuevo disco muy interesante que nos traen acá y que presentan en Buenos Aires. Y en este homenaje al Che seguimos recorriendo las palabras del subcomandante insurgente Marcos sobre el Che. Dice, la figura del Che es una ayuda, simplemente porque estos ideales son posibles de que empiecen a hacerse realidad en seres humanos y que no se conviertan en un sueño, en algo que está acorralado o arrinconado en lo que muchos llaman la utopía irrealizable, que no se puede lograr. La izquierda no está liquidada, sino tiene mucho que decir todavía, y esta especie de silencio mundial que parece haber ahorita será muy semejante al silencio que tuvimos nosotros, un periodo de reflexión interna, de reconstitución y una nueva aparición, una nueva irrupción en el escenario mundial con una propuesta más novedosa y más creativa y mejor. Esa izquierda va a poder asimilar los triunfos y las derrotas que ha tenido a lo largo de la historia. Palabras del subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en relación al Che. Musicalmente seguimos recorriendo con Pablo Milanés, ¿no? Y si hay un tema que nos envuelve sobre el Che y que nos hace sentir mejores quizás, es, y la podemos cantar, Si el poeta eres tú, Pablo Milanés, en homenaje al Che, Por la otra oreja. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor? ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo, y para sentirse entusiasmados cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Nueva bandera de libertad, nos decía el mismo Ernesto Che Guevara. Y ahora seguimos con las canciones de Cuba, por los Andes del Orbe, Omar Aportuondo. En tu sangre, si no de la acción y el deber, sobre los Andes del Orbe avanzas, che. Vencen tu presencia y vigor, la de con pulso de acero, tu rumbo ¿no? Omar Aportuondo, tremendo, ¿eh? Con la música de Hollywood y engañando un poco al público, ¿no? Y ahora seguimos con otra mujer cantando, cantando al Che Guevara, una canción de Daniel Biglietti, pero interpretada por una cubana, Nereida Naranjo, canción al hombre nuevo. Lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo, su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre, por brazo un fusil. Donde el amor, un grito escondido, millones de oídos.